Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y quien les habla, Clarisa Gambera, con alergia porque los plátanos y el viento están conspirando contra mi voz y mi nariz. Así que quien no me reconoce soy yo, pero me siento mal y si escuchan un ataque de tos, soy yo. Estoy muy bien acompañada. Les cuento que somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires de nivel primario y medio y algunas experiencias en nivel inicial. Y las escuelas traen producciones y hacen una hora de aire, una hora en una radio de verdad, como es Radio Gráfica, que nos abre este estudio precioso para que los chicos y las chicas puedan tomar la palabra y la comunicación, que es un derecho, o sea, ejercido de verdad. ¿No? Vieron que a veces hay derechos que están escritos, pero no se ejercen. Bueno, acá, durante esta hora, estamos haciendo aire, estamos haciendo radio, y el derecho a la comunicación es de verdad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, yo me llamo Joana. Estamos acá en la radio FS Estolomás. Como les decía, le venimos a presentar a los chicos, que venimos acompañados acá, y cada uno se va a presentar. Ok, vamos. Hola, me llamo Santiago. Hola, me llamo Rodrigo. Hola, me llamo Aaron. Hola, me llamo Daniel. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo Kevin. Hola, me llamo Clarisa. Vamos a tener que alternar la forma. ¿Puede ser otra forma? Hola, mi nombre es. Hola, sí, me llamo. Sí, hola, buenas tardes. Bien. Mi nombre es Joana. Le vamos a presentar a los chicos. Ok. Les cuento, quienes están escuchando, que estamos ensayando, porque los chicos y las chicas de quinto grado, que ahora van a contar de qué escuela son, de sexto, perdón, casi me matan, tan grandes, perdónenme, de sexto grado, están ensayando porque van a tener un programa de radio. Sí, en la escuela. ¿Verdad? Sí. Bien, radio abierta en la escuela, ¿la semana que viene o la otra? La semana que viene. La semana que viene, entonces. Algunos van a estar en el rol de la locución, otros van a estar musicalizando. Joana, a vos te va a tocar hacer la apertura del programa, así que estabas ensayando. Es difícil, sí. Abrir, viste que sí. Abrir es lo más difícil. Después sí. Los demás se van como enganchando, pero bueno. Bueno, contemos cómo se llama la escuela, qué particularidades tiene la escuela. Sí, la escuela es intensificada en qué arte. Qué difícil esa palabra, sí. Intensificada. En arte. Ajá. Es la escuela Agustín Álvarez. Y a los chicos les pueden seguir contando, si quieren. ¿Qué es intensificar? Yo le cuento a ustedes, les chusmeo, que yo entrevisté a la seño y un poco me fue contando, pero siempre hay, la audiencia se renueva. ¿Dónde escuché eso? Entonces, entonces contémosle a la gente que está escuchando qué es intensificada en arte. ¿Qué quiere decir? Intensificada en arte es cuando la escuela hacen cultura, hacen murales, con todo. Hago una pregunta. ¿Tienen a la mañana las materias y después a la tarde talleres? Sí, algunas veces tenemos a la tarde y otras veces a la mañana. Ah, no es solo que... No. O sea, porque hay como una fantasía y es, como hay que rellenar la jornada completa, sí. A la mañana está la escuela de verdad y a la tarde, bueno, ponele que metés los talleres. Así no es. No. Así no es. Piensan proyectos y cada proyecto se le mete la cuestión más artística, ¿cierto? Sí. Ajá. ¿Y qué disciplinas artísticas están atravesadas en los proyectos que ustedes tienen en la escuela? Tecnología. Música. Música. Teatro. Plástica. Teatro, plástica. Física. ¿Qué más? Medios. Medios. Medios audiovisuales. Medios audiovisuales, y me señalan a la seño de medios, que la tenemos acá. ¿Y qué más? Inglés. Esa es una no, inglés arte. No. No. Te retó, Joana. Viste que el que conduce es el que tiene a los demás cortitos, ¿viste? No, te dijo. ¿Inglés? No, me falta. No. ¿No? ¿Danza no tienen? Danza, no, sí, tenemos, pero sexto grado no tienen. Ah, entonces... En quinto grado. Sí. Esperen, explíquenme. ¿Cómo es eso, Rodrigo? O sea, cuando estás en quinto, sí. Tenés... Danza. Danza. Ah, ok. Y cuando estás en sexto, tenés no. Medios. Sí. O sea, bien. Y en los grados más chiquitos sí también tienen o sea, tienen partir, danza. O sea, de quinto hasta primer grado sí tienen, pero después de sexto, séptimo, ahí ya tienen medios audiovisuales. Bien, ahí tenemos con la de medios. ¿Y se pone más difícil o más copado? No, más copado. Bien, ¿qué se ve en medios? Vemos películas. Sí. Con estos días estuvimos haciendo lo de la murga. Contá qué es lo de la murga. La murga fue algo que fue una experiencia única, de que estábamos con los chicos sexto A, tercero y sexto B, y los dos, o sea, los dos sexto y los dos tercero, fuimos armando nuestras remeras que decían la murga de las 5, estábamos, nos ayudó la profe de audiovisuales, la de práctica de lenguaje, la de matemáticas. Bien, ahí Judith está diciendo otra de las claves, esto de que trabajan por proyectos y se van cruzando las disciplinas, las seños, sí, se sí. van cruzando, ¿sí? Sí. sí. Bien, y el resultado de eso va a ser una producción, que es la murga, poner en un acto, ¿dónde? Sí, el acto fue en el colegio. ¿Y ahí funcionó la murga? Sí, ahí funcionó la murga, los chicos de séptimos colaboraron, hicieron, tocaron los bombos. Y también los chicos de sexto A, sexto B, también tocaron. O sea, bailaron y después se fueron para sus puestos. Y sexto B empezó la murga. Y pensamos con el profesor de teatro, hacemos un baile, como tipo baile, no sé, medio así. De Arlequín. Sí. El baile de Arlequín. Uh-huh. Y empezamos y el sexto A, y terminó la murga. Diciendo, después se juntaron. Se fueron acoplando distintos grupos. Sí. ¿Estuviste vos en la murga? Sí, nos distribuimos en diferentes lugares. ¿A vos qué te tocó? Yo me fui por el de teatro y después hice danza. Bien. Por decir, se dividía en teatro, algunos hacían danza, algunos hablaban y otros tocaban. ¿Y ustedes fueron eligiendo? Sí. Bien. Me gusta esta propuesta, ¿eh? ¿Y a ustedes les tocó estar en la murga? Sí. ¿Qué hiciste, Aaron? A coro, me lo dijeron. Yo bailé y toqué. Mira, ¿qué tocaste? Tambor. Tambor. ¿Vos? Yo bailé nada más. Bien. ¿Y acá también? Sí, ¿Qué? Él bailó. Yo bailé el primero de todo. ¡Apa! Sí, con nosotros. Bien. Yo bailé y toqué el bombo. Bien, ¿y vos también, Judith? No, yo soy Joana. Joana, Judith es la seño. Sí, yo bailé, pero no toqué porque tenía que agarrar la bandera, entonces como que no me daba el tiempo. Claro, cada uno tenía un rol. No, sí. Nosotros también, había una parte también que, una parte bailaba también con los chiquitos. Como yo tenía que bailar con los chiquitos. Sí, entonces se ponía ahí, entonces, y sexto A se fue arriba en el segundo piso, donde bueno. hay una reja, ¿sí? que ellos se bailaban ahí después de eso y decían una frase. Sí. Y de ahí cantaban y terminaba el acto. O sea, después sacamos los maestros, todo. ¿Saben que creo que cuando explican lo que hicieron se entiende más lo de intensificado en arte que cuando me lo cuentan? Esto de que muchas disciplinas se ponen en función de un mismo proyecto, juntan todas las... Eso, sí. todo lo que sabe cada uno, se van entrecruzando, un poco de eso, ¿no? Sí, sí. Entonces es intensificado en arte. Bien, hay un audio que me trajeron, vamos a escuchar el primer audio. Ok. Hola, estamos en la radio de las 5. Quería informarles que el día de hoy mínima 10 grados y máxima 20. Está lindo hoy para salir a pasear. Está soleado, hermoso para salir a caminar. Les recomiendo que salgan porque este fin de semana va a estar muy lindo el día, hermoso. Está saliendo la primavera y ya se está notando afuera. Ahora estamos en la radio de las 5. Afuera hay mucho tránsito, es mejor que no salgan. Y si van a salir, que salgan en la bici, porque si no, se van a quedar atrancados en medio de la calle. Les recomiendo que si van a salir, es mejor que vayan caminando o yendo en patineta, en bici o lo que quieran. Hola, buenos días. Hoy estamos con Ángela y Celine de la Escuela 5 de Sexto A. Ayer tuvimos un acto muy increíble que bailamos murga y les voy a hacer unas preguntitas a las chicas de cómo fue la experiencia que tuvieron. Desde mi punto de vista estuvo muy divertido porque a una experiencia nueva no se le dice que no. Y bueno, yo opino que a mi amiga Celine piensa lo mismo. Hola, buen día. Fue una experiencia muy buena, fue algo nuevo para mí, bailar en la murga, estuvo genial hacerlo, puesto a que nunca había hecho nada parecido. No sé, estuvo genial, no tengo nada más que comentar.

a 3-0. Y ahora, Lucas, háblanos un poco del partido de Independiente, ya que vos sos Independiente. No sé, el partido Independiente lo vi muy bien, porque estuvo un poco presionado al principio, después con el gol de Fernández se despejó un poco, y después cuando lo echaron a Tagliafico hubo un penal para Atlético Tucumán que lo atajó Campaña, vino el gol de Benítez, y no sé qué, cómo fue la sensación de los hinchas de Independiente adentro de la cancha y afuera. Tumba la carretera, tumba la carretera, escoge motores Chester para el mejor rendimiento de tu camión. Estamos en la radio de las 5 en la parte de tecnología. Tiziano y Lucas, ¿qué tienen para decir? Que hay una aplicación que es Instagram, que Lucas también la tiene. Y contanos lo que hay ahí, Lucas. Es donde se muestran fotos, donde hay mucho interés, donde están los jugadores, podés ver muchas cosas, enterarte de noticias y un poco más. Tizi, ¿qué aplicaciones tenés vos? El YouTube, el Facebook y el Messenger. ¿Algo más no tenés? Un jueguito llamado Clash Royale, que está muy bueno. Soy Arena 10. Y ahora vos, Luca, ¿qué juegos tenés? Ese también y algo más tengo por ahí, pero no sé qué es, o sea, no lo uso. Y no sé qué más tenés para decir, Tizi, ¿algo más tenés? No, nada más. Ya me queda un minutito sobre la tanda de la radiográfica, pero quería retomar algo de Santiago Maldonado, que un poquito lo habíamos hablado en la entrevista con Laceño. Las escuelas trabajamos sobre lo que los chicos y las chicas traen, los medios de comunicación permanentemente ponen a circular mensajes y la escuela tiene la obligación de poder trabajar con eso que todos los chicos y las chicas estuvieron viendo por la tele, y es la desaparición de Santiago Maldonado. Estamos pidiendo que aparezca, los chicos opinan sobre eso, tienen ideas, generan hipótesis. Valentín, ¿eras vos el que opinaba? Y bueno, yo, como ya habrán escuchado, di mi opinión sobre que Santiago Maldonado estaba muerto por... ¿Por qué? ¡Oh! No sé cómo explicarlo. Ahora les paso con mi amigo. Yo opino que Santiago Maldonado debe estar en nuestro país y que no quiere volver porque tiene algo que ver con la ¿Con quién tendría que ver? A ver. ¿Con quién, decime? ¿Con la policía? Puede ser. Espera, se nos mezclan las cosas. ¿Qué policía estaba allá? Muy buena teoría esa. Estaba en la gendarmería, ¿no? Sí. Pero si los últimos testimonios dicen que vieron que la gendarmería se lo llevaba en un momento que estaban haciendo una represión. En realidad, sabiendo aparte que tanta gente te está buscando, se te iría un poco el miedo, ¿o no? Sí, pero sí. Algunas veces dicen que se tiró al río, murió ahí, pero seguramente está vivo. Bueno, ojalá que esté vivo, ojalá tuvieras razón. Ojalá que Valentín no tengas razón, pero bueno, no sabemos. El problema es que está desaparecido, ¿no? Sí, y que hay que buscarlo y que hay que dar una respuesta sobre eso. Estamos ya sobre la tanda, así que nos vamos con la tanda y después seguimos charlando. Volvemos a retomar deporte, porque ayer hubo fútbol, así que seguimos con la columna de deporte con los chicos. Vamos con la tanda. Nos vemos. Espacio cedido a un país. Un día va a ganar la clase media. Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando. Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta. Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños. Un día van a dejar de cerrar fábricas y vamos a fabricar trabajo. Un día el barrio va a volver a ser el barrio. Un día van a ganar los que tienen que ganar. El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día. Un país. Felipe Solá, Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires. Lista 503U, Unidad Ciudadana. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto.

1989. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y volvemos de la tanda, estamos en hora libre en el barrio, estamos acá comentando sobre el partido de Argentina, como está haciendo toda la gente. ¿Qué podemos comentar sobre quién? ¿Todos vieron el partido? Sí. ¿Y qué onda? Perdieron. Perdieron. No, perdimos. ¿Quién perdieron? ¿Quién dijo perdieron? Yo. ¿Quién perdió? Bueno, no anotaron ningún punto. O sea, que claro, porque si salíamos empatados era que perdíamos. No, quedábamos afuera de la Copa. Igual por ahora no, estamos. De la Copa no quedamos afuera. No quedamos afuera de ningún lado, solo ¿no? Solo falta... No quedamos afuera de ningún lado. Hay chances matemáticas, sí, dice Paenza, de que Argentina clasifique. Bien. Allá. ¿Vos de dónde sos? De Lima. ¿Y por qué hinchaste ayer? Contame, decí la verdad. Te queremos igual. No. ¿Cómo? Pero tu familia es limeña. Y acércate al micrófono. ¿Cómo era tu nombre? Jair. Y tú, escúchame, ¿tu mamá es peruana? Sí. ¿Y ella está hinchando por Perú y vos por Argentina? ¿Todos en la misma casa? ¡Qué lío! Bueno, igual salieron empatados. ¿Tu papá? Mi papá, mi hermana y yo, mi hermana chiquita, las que alentamos por Argentina. O sea, que parte de la familia que nació acá se puso del lado del equipo de la Argentina y el resto de la familia... Está bien, es una familia... que ya son un poco argentinos, un poco peruanos, es la mezcla cultural. Ella hincha por Brasil. Bien, yo también tenía un poco el corazón en Perú, porque estuve un tiempo viviendo en Perú y lo quiero mucho, así que entonces un poquito hinchaba, pero bueno, nada, 0-0, medio aburrido me dijeron que fue el partido. Yo lo vi, pero como no entiendo nada, a mí me aburre siempre. Sí, fue igual un poquito aburrido. ¿100% aburrido? No tan aburrido, pero estuvo en ocasiones aburrido y en ocasiones estuvo... jugándosela mucho Argentina y quedaba en contraataque Perú y quedaban en defensa partida Argentina. Ah, por eso no pudo como avanzar más. Sí. Ajá, escúchame, y un momento así para llorar cuando se lastimó, ¿cómo se lastimó? Lastimó Gago. Un momento emotivo fue ese, medio de novela, porque puso cara de sufrir, sí, quiso entrar. Sí, encima, justito cuando se salió de la cancha, dijo, déjame jugar. En primer plano, ¿bien? Ya sí. Parecía una novela el partido, en primer plano, y él decía, entro, y el médico le decía, no, y al final tenía razón el médico, ¿no? Sí, pero después salió. Después tuvo que salir. Bien, llegamos al final, 0-0, nada, igual estamos en carrera, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vieron a Messi allá? Cuéntenme. Bien, pero con un poquito de complicado, porque no podía pasar con la defensa que tenía Perú. No podía pasar. Entonces la defensa de Perú estuvo buena. Sí. Bien. Bueno, saludamos a todo el pueblo peruano que nos está escuchando. Hay un montón de compatriotas por acá. Acá tenemos un representante más o menos, no se hace mucho cargo. Y saludamos a los argentinos. Otra vuelta será. ¿Vos qué me vas a decir? Yo digo que Messi se le esforzó mucho, pero aunque no pudo, Messi se merece cariño de todos los argentinos, pero Messi dio toda su fuerza y dio su mejor esfuerzo. Ah, porque tenemos como que estamos lo que vamos a hablar mal de Messi y los que vamos a hablar bien de Messi. Vendría a ser que el mundo se divide en dos hoy. Odio a Messi. Pobre Messi, yo sabes que creo, hashtag. Tengo una hipótesis, que debería ser terapia, que ajá, con Freud, porque en algún momento no lo aceptaron en la Argentina, entonces hay algo que se le pone en juego en el momento de estar acá, y si hubiera hecho terapia en diván, por ahí lo podría resolver, plata tiene, por ahí hizo, bueno, no sé, es una idea, yo tengo mis ideas, lo mejor de ayer, lo más emotivo, lo mejor no, lo más triste y emotivo fue cuando se lastimó el jugador, y ese esfuerzo por querer entrar en primer plano de la cámara, me pareció como de peli. Vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar? Bad Bunny. Bien. Bad Bunny. Y el tema se llama Soy Peor. No quiere decir nada de Argentina, ¿eh? Dale. No puedo confiar. En nadie confío. Jamás. En amigos míos. Ahora imagínate en Cupido. Se puede morir. No me vuelvo a enamorar. Yo de ti no me vuelvo a enamorar. This is the remix.

aplauso para Camila y para el profe que está acá, profe de música que hacía ahí con la guitarra. Qué linda samba, ¿eh? Es muy triste igual, ¿no? Triste, triste, pero es hermosísima, hermosísima. Bueno, seguimos haciendo 5 minutos de la radio en vivo que nos queda. Ya fuimos ahí pasando y compartiendo con la audiencia lo que va a ser la radio en vivo en la escuela, que tiene secciones, que tiene distintas cosas que ustedes eligieron mostrarnos. La radio de Quinto, ¿cómo era que se llama? La radio de los cinco. La radio de los cinco. Tengo amnesia, hoy no puedo con mi alergia. Bien. Los escucho preparados para hacer su radio en vivo. Felicitaciones al seño de medios y al resto de los profes que desde sus asignaturas se van entrelazando, porque de eso entendí ahora que se trata una escuela integrada en arte. No es que los talleres de arte están o a la mañana o a la tarde o después o para completar las horas que quedan, sino que intentamos construir esa trama donde el arte sea una forma más de expresarlo. Está bien, ¿no? Sí, me lo reaprendí, sí. Ya soy fan de aparte de la integración en arte, me gustó. Como propuesta pedagógica me parece potente, interesante. ¿Tan nerviosas todavía? Ya, re no, bien. No, Camila, no, sufriste, no. Te vi sufriendo mientras que salía tu audio. Qué momento, ¿no? ¿Ustedes bien? Sí, para ser la primera vez. Para ser la primera vez, genial. Bien, ahora vamos a salir en el Facebook, me parece, ¿no? ¿No? Nada, un chiste interno acá de los que estamos haciendo la Instagram. Estoy repasada de moda, Facebook, sos una vieja. Bueno, claro. Vamos a aprovechar, les cuento una cosa a ustedes que no saben. Julián, que es nuestro operador técnico, hoy es nuestro último programa juntos. Nos vamos a separar, me parece. ¡Ay, tiene uno más! ¡Qué alegría! Porque lo vamos a extrañar mucho. Es como que nos separamos, es como un divorcio. Bueno, listo, entonces suspendemos el llanto y lloramos el próximo viernes. Listo, mejor porque estoy con mucha alergia para llorar hoy, Juli. Bueno, ¿algo más que me haya faltado? ¿Algún saludo, algo importante? ¿Algo que me quieran contar? ¿Nos faltó algo? Contame, te veo con yo ganas. Yo un saludo para mi profe Estela de séptimo y para mi profe María, la profe Sofía, el profe de música, la profe de medios. Arrancó con una y después quiso quedar bien con todos, ¿viste? Está bien. Sí, a toda la escuela le mando un saludo enorme. A todas las personas de la escuela, que no vaya a quedar nadie afuera. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es a vos de todo esto de integrado en arte, que lo de arte que más te gusta, qué es? En realidad más educación plástica, porque es como que me gusta más hacer las cosas que se hacen ahí. No me gustan las otras. Más música y algunas más. Ahí queda bien con el de música, después. Genial. Lo vio el de música y dijo, no, y música también, obvio. Sí. ¿Cómo puede? Bueno, entonces vos te quedaste con las ganas porque el mural solo lo va a hacer séptimo. Sí, pero igual yo estoy en séptimo. Yo aceleré y pasé a séptimo, así que yo lo estoy haciendo. Ah, bien, entonces, te tocó lo del mural, sí. Porque va a ser en el 2018, claro, es un año importante. Sí. Y está bueno incluirse en ese año desde esta construcción del mural. ¿El resto no va a poder hacer el mural? No. Bueno, vos le sacás fotos, ¿qué te parece? Bueno, ¿querés contar por qué te estoy cargando? ¿Querés contar un poco? ¿Cómo era tu nombre? Celine, ¿te gusta sacarte selfie? Sí. Bien, ¿y me sacaste una a mí? ¿Me incluiste en una que sacaste vos? ¿Salí yo? Sí. Genial, salí yo también. Yo nunca sé cómo poner la mano, ¿entendés? ¿Qué gesto hacer? Pero bueno, te vi más experta que yo. Sí. A mí me sale el dedo o me sale la colita del teléfono, todo mal. Pero bueno. Es el símbolo del teléfono, ¿no? ¿Qué cosa? El símbolo del teléfono, ¿no? Sí. Es de la victoria. Ah, me está indicando los gestos que debería hacer. Puedo hacer la B de la victoria. Ponele, podría ser el símbolo del teléfono, unos cuernitos, ¿puedo hacer? Sí. ¿Puedo hacer cuernitos? ¿Puedo hacer el de ok, todo bien? Y no se me ocurre más. Cualquier sí, cosa puedes hacer. El puñito izquierdo en alto. Mientras salga bien. Bien, mientras salga bien. mientras quede bien la foto y todo eso. Bien, lo importante también es un poco el fondo, como queda atrás. Todo eso mirás vos, o sea, pensás en la foto, estirás el brazo. Sí. Pensás en el gesto y aparte mirás el fondo. Wow. Porque vos quedás linda, pero capaz que por atrás se ve feo. Ah, y encima tenés que quedar linda. Sí, es obvio, porque si no, no parece una foto. Yo, por ejemplo, para una selfie me arreglo toda bien. ¿Para una selfie te arreglás toda bien? Sí, pero me gusta quedar muy fea, por eso, en la selfie. Subjetividad es posmo. Todo a la vez, ven. Bien, antes para enseñar que estaba el fondo, el primer plano y que entonces todo eso era como, ahora está todo incluido ya. Y sí, con razón que tengo. Muchas cosas. Y había que mandarla a revelar. Usted, ¿vos sabías que había que mandar a revelar las fotos y esperar que el señor de la tienda las revele, ir a buscar otro día y la mitad eran horribles? No. Esas otras, no, ya, no, un poquito no. Sabía de eso, existía. Existía. Sí, existe, existe el rollo todavía. Igual ya es como vintage, caro, ya está, ya fue. Bien, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias a la Escuela 5 del Distrito 3. Gracias por traer esta propuesta del área de medios, por traernos y hacernos conocer esta modalidad que hay de escuelas intensificadas en arte. Felicitaciones por todo lo que están trabajando y que les vaya muy bien en la radio abierta la próxima semana. Muchas gracias por estar acá en Hora Libre en el barrio. Muchas gracias. Gracias. Adiós.